Continuará realizando las acciones que correspondan para garantizar un ingreso regular al territorio guatemalteco, priorizando la atención y protección de los grupos vulnerables. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12:06. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. Cuando empezaron a conocerse casos de pederastia, los protagonistas son quienes fueron capaces de denunciar los abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica. Bueno, pues el Papa no reaccionó mucho en ese momento. Una investigación del diario El País y puesta en conocimiento del Papa Francisco. La vida de opulencia de un hijo del presidente López Obrador. La relación entre el presidente de México, Andrés Manuel. La peligrosa militarización en México y la historia de una canción. Cada semana, en el Weekly Global, te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global, un podcast de Frisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. ¿Está usted entre quienes sostienen que para dormir está la eternidad? ¿O que con 2 o 3 horitas de sueño ya está bien? Pues entonces lo esperamos el domingo a las 11:00 a.m. por Caracol Radio a hablar de la importancia del sueño, entre otras cosas porque durante el sueño se limpia nuestro cerebro. Acompáñenos entonces en familia. Vive la vida con bienestar. 11:00 a.m. por Caracol Radio. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Llamas a decir que aún me amas, que tú no entiendes por qué no me olvidas. Preguntas que cómo marqué tu vida, que el fuego que encendí en ti no se apaga. Me llamas a decirme que deseas poderte ver conmigo a escondidas, sentir en tu cuerpo la emoción que se vive en las citas clandestinas. Si ya lo nuestro terminó, ¿por qué me haces hoy llamar a escondidas? Si ya tú tienes llamas y me dices que aún me sueñas y despiertas con mi nombre en la mente. A tu mejor amiga le preguntas si está en la eternidad. estaré presente. Si ya lo nuestro terminó, ¿por qué me haces hoy llamadas a escondidas? Si ya tú tienes otro amor, ¿por qué me invitas a tus citas clandestinas? Si ya lo nuestro naufragó, hundiste un barco. Tú tienes otro, ¿pa' qué tú me quieres a mí? Guayacán Orquesta. Qué bueno es empezar con salsa este Top Caracol de Caracol Radio. Amigos oyentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos ustedes también. Aquí listos, preparados, Vicente. ¿Qué tal, Aleida? Muy bien. Aleida, ¿cómo está? Qué bueno encontrarnos con ustedes cada fin de semana y obviamente traer música y sobre todo oírlos, porque a mí me gusta mucho oír las noticias que ustedes traen, lo que ustedes tienen que decir en este programa. A mí me gusta mucho porque yo aprendo mucho de Tato y de Aleida. Sí. Igual. Yo aprendo mucho de ustedes y esa es la idea, ¿no? Que nos pongamos al día en las noticias musicales. Y les decía que habíamos empezado con la canción de Guayacán Orquesta, Citas Clandestinas, y qué bueno es tener la salsa aquí presente en este Top Caracol. A propósito, Guayacán estará de gira por los Estados Unidos durante el mes de febrero y marzo, y sobre todo en febrero, celebrando el San Valentín. Vamos con noticias a esta hora en el Top Caracol. Bueno, esa es una invitación que la compañía de espectáculos musicales, creada en 1992, que se llama Clásicas del Amor, está haciendo por estos días. Ellos están de regreso en este 2022 con una serie de conciertos. Y para este 11 de febrero se tiene preparado el homenaje a Vicente Fernández. Eso será aquí en la capital de la República, en el escenario del Teatro Capán de Bogotá. Además, se tiene pensado otros grandes homenajes como Lucho Bermúdez, la Sonora Matancera, Juan Gabriel, Ana Gabriel, entre otros. Pero ya sabemos que para este 12 de febrero, el homenaje será entonces para Vicente Fernández. Muy bien, por otro lado, les cuento que tenemos buenas noticias con los documentales. Ya hemos hablado bastante del Get Back, el último concierto de los Beatles. Bueno, del documental que se ve en Disney Plus. Pues en estos momentos, el legendario concierto en la azotea, que integra la serie, obviamente, esta de Peter Jackson, pero también hará un debut en el cine nuevamente en formato exclusivo de IMAX, de esta pantalla gigantesca. Pues tenemos un largometraje de 60 minutos donde se va a ver este concierto en la azotea, o sea, solo el concierto. Va a ser como un video concierto concierto. Qué bueno. Y además de eso, con cámaras de, porque habían varias cámaras grabando a la vez, esto lo incluyeron y dejaron esto para este concierto. Esto va a ser el próximo 10, del 10 al 13 de febrero. Pues ahí ya usted aquí en Colombia lo va a poder ver. Hay diferentes salas en Colombia, en Cali, en Medellín y en Bogotá, donde van a estar pasando, pero son solo 3 días, pues 4 días, el 10, el 11, el 12 y el 13. Solamente esos días se van a estar representando aquí en nuestro país. Si usted es fanático de la música y de los Beatles, va a poder ver este concierto en formato IMAX. Pues qué buena noticia para los seguidores, que son muchísimos de los Beatles. Bueno, yo les tengo noticias por el lado de la salsa. El compositor panameño Rubén Blades, el intelectual de la salsa como es conocido, se va a presentar aquí en la ciudad de Bogotá en el Movistar Arena el próximo 2 de abril y lo hará en el marco de la gira promocional de Sal Swing, que es su más reciente trabajo discográfico, con el cual recibió pues el premio latino a la música. También recordemos que él fue el personaje del año de los Grammy Latin el año 2021. Un encuentro de jazz y de salsa que, en palabras de Rubén Blades, abro comillas, con esta producción intento continuar esa relación, comprobando que el arte no posee nacionalidad, que es del mundo, sino que representa un espíritu que trasciende razas, geografías e idiomas. Y la venta de boletas para ver a Rubén Blades el próximo 2 de abril aquí en la ciudad de Bogotá ya está disponible en Tu Boleta. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan. Una gran presentación entonces para no perderse, para alquilar Falco, la presentación del señor Rubén Blades aquí en la capital de la República. Continuamos en nuestro conteo del Top Caracol y llegamos a la casilla número 9. Le pertenece a nada más y a nada menos que a Adele. Y ella nos trae su canción llamada Easy on Me. There ain't no gold in this river. canción está de Adele, Easy on Me, número 9, y llega el momento de darle paso a esta hora a Cristian Gómez. Resulta que ha habido una controversia grande, y usted, Tato, me imagino que tiene que tener un poquito de noticias de esto, con un carnaval musical, el Carnaval Fest de la ciudad de Medellín. Sí, pues, una novela. Lamentablemente, sí, ahí tenemos pues varias cosas que anotar, entre ellas pues que uno de los organizadores de este festival pues tuvo o está teniendo líos con la justicia, y también pues con un tema bastante fuerte que hace unos días estuvimos viendo acá sobre el aborto y todo eso. Entonces, muchas de las agrupaciones decidieron no subirse y decidieron bajarse, y al final como que se tuvo que cancelar este festival. Pues hay que ver, y pues Cristian nos trae aquí el informe de lo que pasó con este Carnaval Fest. Aleida, Tato, Vicente y oyentes del Top Caracol, muy buenas noches. Vamos a hablar acerca de lo que pasó con el Carnaval Fest 2022 que organizaba la banda 3 de Corazón. Pues resulta que André Felipe Muñoz, baterista de 3 de Corazón, fue acusado de proveer un medicamento abortivo contra la voluntad de su pareja. La presión en redes sociales llevó a que el festival en Medellín se cancelara. El Carnaval Fest 2022 se iba a llevar a cabo el 19 y 20 de marzo, y el caso empezó a debatirse en redes sociales. Los comentarios llevaron a que muchos se enteraran que la banda de la que hace parte Muñoz se iba a presentar en un festival en marzo llamado Carnaval. Ese evento, que ya iba para su edición número 16, es organizado por los integrantes de Tres Corazón, y contaba con las presentaciones de Molotov, Los Pericos, que nunca te vayas, quiero escuchar más palabras de amor. Los Petit Fellas, vida, más que nunca para, sé que todo expira, que cada vez más cara. Doctor Crápula, solecito de mañana, se coló por mi ventana, calentó toda mi alma y alumbró mi corazón. Superlitio, no hay que verla en todas partes, no hay cigarro y que pueda darme para respirar, guitarra saca y no tiene nada que ver. Margarita Siempre Viva, Equimosis, Topes inolvidados por el pueblo, y te quedarás cansado de tu tierra. Cabelos que nos pisaron su libertad, prudente la nuestra. Los Caligaris, juro que ya me rendí, porque aunque lo busque y lo busque, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. Tres de Corazón y Más, de pronto se encendió el motor y el autobús empezó a andar, y los corazones dibujados empezaron a borrar. Ira, Superlitio, Margarita Siempre Viva y Los Petit Fellas fueron algunas bandas que decidieron cancelar su participación en el evento que se iba a llevar a cabo en Medellín. Y ya en las horas de la noche del domingo pasado, Carnaval Fest, que ya había decidido no presentarse en el evento como 3 de Corazón, confirmó que el evento se cancelaba definitivamente y que iba a anunciar próximamente el proceso de devolución del dinero de aquellos que compraron las boletas. Esa es toda la información por ahora en lo que ha pasado en el Carnaval Fest 2022. Aleida, Tato, Vicente y oyentes del Top Caracol, soy Cristian David Gómez y nos oímos aquí en el Top Caracol. Pues allí estaba nuestro compañero Cristian Gómez. Todo lo que pasó con el Carnaval Fest de Medellín, esta historia que se puede decir conectada a la ética, a la moral, ¿no? Toda esta controversia. Mil gracias, Cristian Gómez. Nosotros continuamos y es momento de las canciones nuevas, de los estrenos, de la música en el Top Caracol. Recuerdo la mañana que se vi pasar por la calle del Prado para el colegio, pintando en el Nirvana de tu sol. Me parecía llamar tu pelo al viento. Curambera, luces, pollera, curambera. Carlos Vives le rindió homenaje a Shakira, porque esta semana estuvo de cumpleaños Shakira, llegó a los 45 años y lanzó una canción que se llama Currambera. En la canción y el video, Vives cuenta por medio de diferentes escenas la historia de ella. Buscaron unos dobles o unas dobles donde casi no se le ve la cara a las niñas, pero sí se les ve el cabello. Y esta historia la va hilando con su trayectoria musical y al mismo tiempo nos va hablando de las características de la mujer barranquillera. Ahí también aparece el papá de Shakira. Abro comillas de Carlos Vives. Ella es el resultado de una cultura, o mejor, del encuentro de muchas culturas en este mágico lugar llamado Curramba, comentó Carlos Vives en el lanzamiento esta semana de la canción Currambera. Con la cintura mueve la pollera. Se prendió la fiesta. Qué bien que baila por la vieja 40. Currambera, que no se pullera. Currambera, que mueves tu cadera. Volaste muy alto, las olas del mar te esperan. Con tus pies descalzos, niñita de la pollera. Volaste muy alto, tu barco ya hizo su vela. Son tus sueños blancos, muchacha barranquillera. También les quiero contar que Ricky Martin tiene una nueva canción, se llama Otra Noche en L.A., la abreviatura de Los Ángeles. El sencillo hace parte de la producción discográfica Play y Ricky Martin se prepara para una presentación en Houston, Texas, y luego llegará a México. Buenos días, lo reconozco, hace mucho tiempo no te escribía. Quizá por pena, tal vez orgullo o cobardía, pero hoy me levanté pensando en ti. Pensando en ti. Buenos días. Te escribo esto mientras el desayuno se enfría. Cuéntame todo, que tanto has hecho, que de tu vida. Y es que me levanté pensando en ti. Pensando en ti. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta. Ventanas abajo, que ha costado trabajo estar sin ti. Yo te espero aquí, otra noche en L.A. Otra noche en L.A. Y aunque esta vida me gusta, sin ti es algo injusta. Sigo aquí esperando por ti. Otra noche en L.A. Otra noche en L.A. Otra noche en Los Ángeles. Por otro lado, les cuento que tenemos nuevo lanzamiento, un adelanto del próximo álbum de los Red Hot Chili Peppers. Se llama la canción Black Summer y estos señores tienen un álbum que próximamente conocerá la luz de 17 canciones que se llama Unlimited Love. Así que aquí está lo nuevo y más reciente de los Red Hot Chili Peppers. A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. The secret life of Ruth, a personality I never knew. Get it on. My cradle with a tongue, the archer's on the run, and no one stands up. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Ñamérica, crónicas para interpretar a Hispanoamérica, escrito por Martín Caparrós. Se van intercalando crónicas de las grandes ciudades del continente y demás con capítulos sobre, bueno, la desigualdad y la pobreza, sobre la violencia. Zoológico Humano, la novela en la que dan ganas de vivir, escrita por Ricardo Silva Romero. Es una novela sobre la muerte que al final produce ganas de vivir, es celebrar la vida. ¿Y por qué es tan importante la enseñanza de la historia en las escuelas y colegios? Y no se le olvide, cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Acompañamos la quinta fecha del fútbol profesional colombiano. Se reactivan las ligas europeas y se disputa la final de la Copa Africana de Naciones. El seguimiento a nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de invierno. Y en el ciclismo, vuelta a la Comunidad Valenciana y el Saudí Tour. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Deportes en Caracol Radio. Tras las remotas posibilidades de la Selección Colombia de clasificarse al Campeonato Mundial de Qatar, luego de las dos derrotas en la eliminatoria ante Argentina y Perú, le preguntamos a Carlos Mario Hoyos, ex mundialista con Colombia en 1990, ¿cuál es el principal problema de la selección de Reinaldo Rueda? Pasa por el fútbol, pasa por la creatividad, por la generación de fútbol, donde haya esas conexiones de juego que se puedan desarrollar de una buena manera. Le ha faltado a la selección eso, ¿no? Le ha faltado juego de conjunto, donde todos sean más solidarios, más colectivos y puedan encontrarse en, como tal, ¿no? Con remotas posibilidades y dependiendo de otros resultados, Colombia jugará ante Bolivia y Venezuela en el cierre de las eliminatorias. En el comienzo de actividades del presente año, la Federación Colombiana de Bádminton dio a conocer la lista de los deportistas que estarán en el clasificatorio que buscará definir la Selección Colombia, que estará compitiendo en los 19 Juegos Bolivarianos que se realizarán en Valledupar del 24 de junio al 5 de julio. Por el eje cafetero estarán las deportistas María Juliet Pérez y Juliana Giraldo. El bádminton es la sexta disciplina deportiva más practicada en el mundo. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 12 de la noche y 35 minutos. Es un tipo de prevención de su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Quiero que te pegues lento. Quiero que la pista baile. Me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va. Si se acaba la botella pide más. Si quieren fumar y una libra pa' enrolar. El chofer afuera por si algo se da. Se da. Tú y yo en una nota media loca. Así te invito a bailar. Tú tuyo en una nota que desemboca, calentando a ver si se da. Tú y yo en una nota, bella loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota que desemboca, calentando a ver si se da. Y yo no fumo, pero contigo me elevo. Los dos peleando sin tocar el suelo. En una nube, la nota te sube. Suena arriba que aquí no llega ni Uber. Ella no verme, siempre está activa. No quema indica, siempre está activa. Mientras yo le canto, me mira pa' atrás. Llegó la hora y de ti quiero más. Pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitamina pa' las pupilas. Toda loca pidiendo tequila. Y esto no termina, pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitamina pa' las pupilas. Toda loca pidiendo tequila. Pero la mía está en una nota, bella loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota que desenfoca, calentando a ver si se da. Al party llegué bien al garete. La mami tiene haciendo piquete. Ay, cari, yo tengo el billete. Son mías sin ponerle el grillete. Sin preguntar al maquinón se montan. Ahí estaba la número 8, una nota, J Balvin, Sech, en este Top Caracol, fin de semana, compartiendo con ustedes la plataforma de música, de noticias, del entretenimiento, con ustedes tres amigos, Aleida, Tato y Vicente, y nos vamos a las fechas de la música, Aleida. Y de pronto un día de usted lo ha dicho, Vicente. Empecemos entonces con Alejandra Guzmán Pinal, hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, nacida el 9 de febrero de 1968. 54 años celebra, cantante y actriz mexicana, conocida como La Guzmán, la reina del rock. Acaba además de estrenar una canción, la versión de Alex Sintek, de Sexo, Pudor y Lágrimas. La tiene ella entonces por estos días. Y es un tema que hace parte también del cine, ¿no? De regreso, Alex, Sexo, Pudor y Lágrimas, después de 22 años de su estreno. Esa es la versión de Alejandra. Me vuelvo tan fría y estoy, a veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir. A veces quisiera matar por tu amor, tan solo por un momento. Y es que todavía no encuentro lo que en mí sería normal para darte mucho más. Nació y murió en Londres el 1 de diciembre de 1932, nace y muere el 7 de febrero de 1985. Falleció a los 55 años, hace 37 años. Su voz fue comparada por muchos con la voz de Frank Sinatra. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia. Fernando Dick nació el 5 de febrero de 1942 al lado de Bárbara. Conformaron el dueto Bárbara y Dick, este dueto musical argentino. Él falleció el 29 de julio del año 2006 a raíz de un cáncer de garganta. Una canción para recordar de estos dos grandes artistas y sobre todo hoy recordando a Fernando Dick, Ámame, me gusta amanecer. despertar así. Me gusta que seas parte de mi vida. Me gusta ser yo parte de tu vida. Cerrar, el señor Manuel Mijares, que nació el 7 de febrero de 1958, 64 años, de su primer álbum Manuel Mijares, lanzado en el 86, se desprendió una de las canciones más importantes de toda su discografía, Bella, se llama así la canción. Estuvo casado con Lucero, recordemos, entre el año 1997 y el año 2011. Cerremos entonces esas fechas musicales con la música de Manuel Mijares. El mundo me falta también, pero vale la pena disfrutar cada día, porque me ha regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperas, canción, recordando a Mijares con esa pareja de Lucerito. Ellos se dieron a conocer mucho en los 90. Nosotros continuamos aquí en el Top Caracol y vamos a la posición número 7. Le pertenece a Elton John junto a Dua Lipa, la canción es Cold Heart, posición número 7 del Top Caracol. Siete, 74 años de Elton John, 57 años de carrera al lado de esta chica de 26 años y 8 años de carrera. Qué buena combinación. Cold Heart, Elton John y Dua Lipa en la casilla número 7. Bueno, y muchas noticias. Esta semana se conoció el embarazo de Rihanna, ¿no? Sí, señor, ya está bastante adelantada su pancita que la mostró y además la lució. No sé, había mucho frío alrededor, no sé por qué tenía esa panza destapada, pero así salió y mostró esa foto y todos quedamos como, uff, bueno, chévere, bien por ella, bien por ella. Felicitaciones a la familia de Rihanna. Aquí está entonces nuestra compañera Marilyn, que nos cuenta cuál es esa primera canción de Rihanna. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we go. Compañeros y oyentes del Top Caracol, ¿cómo están? Hoy les traigo a una mujer espectacular, canta, baila, es empresaria y muy prontito será madre por primera vez. Ella es Rihanna. Robin Rihanna Fenty nació el 20 de febrero de 1988 en Barbados. Ella desde muy pequeñita siempre tuvo como esas aptitudes artísticas y en el 2003 formó un trío musical. Ellas tuvieron la oportunidad de presentarse ante un productor musical, pero solo una de ellas brillaría y por supuesto sería Rihanna. Este productor se la llevó para Estados Unidos a grabar su primera canción y aunque muchos la escucharon por primera vez con este tema que estamos escuchando que se llama Umbrella, ese no fue su primer single. Su primera canción oficial sería en el año 2004 y se llama Pon de Replay. De la mano de Pon de Replay también se grabaría The Last Time, que inicialmente eran solo maquetas para ver cómo le iba a Rihanna, pero resultó ser tan buena que acabaron incluyéndose en su primer disco titulado Music of the Sun. Esta canción tuvo su propio video que era en una discoteca donde veíamos a Rihanna que le pedía al DJ que por favor pusiera su canción favorita, que de eso precisamente es de lo que se trata Pon de Replay. El video fue un éxito tanto así que llegó a ganarse el premio Video Music Award en Japón, siendo tan solo su primer video. Desde entonces, Rihanna sería todo un éxito musical con temas como Diamonds, We Found Love con Calvin Harris, o Don't Stop the Music. Le ha ido bastante bien como empresaria con su marca de ropa, tanto así que fue ingresada a la lista de 1,000 millonarios del mundo y además es la cantante femenina con más dinero en todo el planeta. Yo soy Marilyn León y hoy los dejo con la primera canción de Rihanna, celebrando que muy pronto llegará su primer bebé a casa junto al también artista y rapero A$AP Rocky. Esto se llama Pon de Replay del año 2004. Muy bien, ahí está. Gracias, Marilyn. La primera canción con la que la conocimos y después tuvimos muchísimas canciones de ella y seguramente pues la veremos después hablándole o cantándole a su hijo. Eso pasa siempre, ¿no? Cuando tienen sus hijos, después la música le da un vuelco y también hay muchas que les favorece y otras tal vez no, pero ojalá sea un cambio positivo para Rihanna. Yo creo que a ella sí le va a favorecer. Yo también creo. Yo también creo. Vamos a la número 6 en este Top Caracol de Caracol Radio. En la casilla número 6 está Bless, el bendecido al lado de Momento solo escribe. Y con un chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Momento solo escribe. En medio tú vives. Y con un chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe, en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar y me fumamos algo allá en el mirador, yo te recojo en la yigua. Pa' darte rico no puedo en aventador. La no estaba subiendo sin elevador. Pa' darte en cuatro no te quita la tiola. Cuando un boricua dice yo qué rico, ella se le echa el que el pantalón. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí. recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, llama a tus amigas, que estamos puestos pa' el perreo. Ese culo desde lejos ya lo veo. Desde que entras se te guste, baby, lo leo. Fotos de Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale solo este. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Ay, mami, dale solo este. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Mami, tú no me olvidas nunca. Mientras que en la tierra haya vida, juremente la escondida. Y ese culito que yo te lo bendiga. Tú y yo no nos dejamos, baby, como si fuéramos la cabecilla del cartel. Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel. Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café. De perra me da yo. Ponte chimita y le caigo. Cambiamos un feeling en el barrio. Y todo lo que sea necesario. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En medallo tú vives. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Aunque nunca me olvides. Le need a bodies, baby. Le need a bodies, baby. Medallo en la posición número 6, Justin Quiles y Blessed, pasando por aquí, por este Top Caracol. ¿Cuál será la número 1? Vamos a revisar, pero antes, noticias. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. No quiero estar así, tú me haces mucha falta. Bueno, y hablando de embarazos, hace un ratico que estamos hablando de Rihanna, la cantante Adriana Lucía reveló todos los detalles en un video publicado en su cuenta de Instagram en compañía de su familia. Pues Adriana Lucía había dado a luz el 11 de enero, pero estaba calladita. Resulta que las niñas de Adriana Lucía nacieron prematuras y ella quería estar segura de que sus niñas estuvieran bien para comunicárselo al mundo, porque ella tiene muchos fans, muchos seguidores, y así lo hizo en esta semana. Agradeció por el apoyo del personal médico y pidió oración por todos los bebés del lugar. Esto fue lo que dijo Adriana Lucía: mis niñas nacieron prematuras, pero ya están bien. Más acerca de los embarazos, Gracie y Mike Bahía cuentan que si su bebé nace niña, se va a llamar Arena, no sabemos si de pronto algo así como Arena o Arena, y si es niño se va a llamar Kai, no, pues no dieron más detalles. Pero una Kai, noticia más. Kai, ¿ah? Como Kia, pero con la... Sí, Kai, pero ellos no dijeron... Pues, sé que les gustaba mucho para... pues, el grupo, el cuerpo policial, entonces vamos a poner. Kai con C, pero este es con K. Con K, gracias. Cuando te vi, yo vi lo que estaba por venir. Lo supe cuando te conocí, que el destino te puso. Oiga, pero rapidito les cuento también que Karol G será homenajeada en los premios Woman in Music de Billboard. Recibirá el premio Rule Breaker, algo así como que la persona que rompe las reglas. Ese es un evento organizado por Billboard, donde su premio principal se titula Mujer del Año. Así que felicitaciones a Karol G. Por otro lado, les cuento que Don Omar paró un concierto porque la gente no se sabía la letra de Ella y Yo. Todo ocurrió en un festival que se llama El Calibas en Las Vegas, y el video pues quedó registrado este momento. Muchos medios registraron como que había hecho un show, no sé qué. No, y ¿sabe qué? Yo lo vi y me pareció que lo tomó de manera tranquila y hasta se reía. Eso depende también de donde usted consulte sus noticias. Claro, claro. Pero ¿sabe una cosa? Él sí le dijo, él canta esa canción Ella y Yo con el merengue, con el Romeo. Con Romeo. Romeo. Romeo, sí. Romeo, vas a tener que hacer más publicidad, también lo vi yo. Sí, sí, sí, pero lo tomó como chévere, sino que en varios lugares como decían, como no, bochornoso, no sé qué, al contrario, me pareció que lo tomó de una buena manera. Hay que ver el video y hay que siempre tener las dos partes. ¿Y usted se sabe la canción, ella y yo? Claro que me la sé. ¿Usted la sabe? No me la sé, pero me sé... Pero me sé el baile kuduro. Oye, no lucha por amor. No me aconsejes en tu posición. Quizás su marido no mande en su corazón. No sabes quién es víctima en la confusión. Oye, mi pana, lucha por amor. No me aconsejes en tu posición. Quizás ese tipo no mande en su corazón. No sabes quién es víctima en esta confusión. Mi esposa. Ay, Dios mío, es todo. Ello acontece entonces en el mundo del espectáculo, del entretenimiento, y esa es noticia, la refrescamos aquí en el Top Caracol de Caracol Radio. Seguimos y le damos la bienvenida a nuestro compañero Santiago Castro con esos eventos de febrero, de este mes de febrero, no solo de Colombia, sino de todo el mundo. Santiago, bienvenido. ¿Qué tal, amigos del Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un gran fin de semana y, como siempre, con más compañía con Caracol Radio. Iniciamos este febrero con, ay, casi la eliminación de Colombia para el Mundial de Qatar 2022, pero bueno, lo que no nos pudo alegrar el fútbol lo harán los eventos más importantes de la escena de la música a nivel mundial y local. Por eso mismo, para esta edición del Top Caracol, les vamos a recomendar algunos eventos que se realizarán en este mes de febrero. Estamos en Córdoba, Argentina, ¿viste? Porque llega uno de los festivales más importantes de la escena en ese país y es el Cosquín Rock. Se celebrará los días 11 y 12 de febrero y el cartel está tremendo. Entre los artistas más importantes están Airbag, Los Auténticos Decadentes, Ciro y los Persas, y el headliner es el eterno Fito Páez. Vamos a terreno local y aterrizamos en Medellín, porque hay un festival de música con bastante renombre en la ciudad de la eterna primavera, la Solar Festival. Se realizará el 19 de febrero en el Parque Norte y esta vez integrando al género urbano en el cartel. Se presentarán Paul Van Dyke, Arbat, Faith, Tiny, Raúl Alejandro y muchos más. Llegamos a la capital y hay dos eventos importantes pegaditos. El primero con acento mexicano, porque Zoé vendrá a Bogotá para presentar su tour Sonidos de Karmática Resonancia. Será el sábado 25 de febrero en el Movistar Arena. Al día siguiente, en el mismo escenario, nos pondremos la camisa negra y a Dios le pido que sea un gran concierto, porque paga ver de nuevo a este artista después de lo que hizo en Rock al Parque. Domingo 26 de febrero se presentará Juanes con su Origen Tour. Empezamos con uno de los eventos más importantes a nivel mundial y es el Super Bowl. Es cierto, tiene más repercusión en los Estados Unidos, pero el show de medio tiempo es lo que más llama la atención de todo el mundo. Será el domingo 13 de febrero y en esta ocasión los invitados están espectaculares. Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y el gran Eminem. Momento cuéntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio cuál evento le interesa o cuál nos quiere recomendar. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi. Sigan conectados con el Top Caracol y nos vemos ojalá en alguno de estos eventos. Abrazo para todos y feliz fin de semana. Hasta luego. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Última hora, Caracol Radio. 1:00 a.m. y actualizamos las noticias en Caracol Radio y vamos con la noticia que fue del día y es una alerta en la red hospitalaria pública y privada de Bogotá por contaminación del aire. Y es que les cuento que se ha registrado episodios de contaminación del aire a causa de varios incendios forestales en el departamento de Guaviare y la Amazonía, que se viene a sumar a las causas meteorológicas que se presentan en los meses de enero, febrero y marzo, los cuales no permiten una dispersión adecuada de contaminantes, quedando suspendidos en el aire, así como los aportes diarios de fuentes fijas y móviles. Por eso el Distrito Capital puso en alerta la red hospitalaria pública y privada. Precisamente la Secretaría de Salud expedirá una resolución en la cual todas las EPS, así como las clínicas y hospitales de la ciudad, deberán desplegar acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias agudas, así como el seguimiento especial a personas con condiciones crónicas en Bogotá. Y precisamente sobre esto habló la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. No preveemos que por esta razón se vaya a extender la cuarta ola de COVID-19. Por esta razón de los incendios forestales, lo que se va a subir es la enfermedad respiratoria aguda. Y por eso estamos decretando alerta amarilla en el sistema hospitalario, para que toda la red hospitalaria pública y privada, tanto en su atención ambulatoria como de emergencias, como hospitalaria, esté preparada para atender más personas que puedan enfermarse por enfermedad respiratoria. Y además de eso, en la mañana del sábado 5 de febrero, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Bogotá reportaron un incendio en una de las instalaciones de la fábrica de muebles Brunati, ubicado en la zona industrial de la ciudad, a la altura de la carrera 68 con calle 17 en el suroccidente de la capital del país. Por fortuna, durante la emergencia no se ha reportado personas lesionadas, solo daños materiales a la estructura, y esta conflagración fue asistida por miembros de la estación de Puente Aranda, Kennedy y la central, pero este incendio contribuye a que se contamine más el aire de la capital del país. Y ahora vamos a otras noticias. En Neiva, las mujeres y la población infantil han sido las más vulneradas luego de la firma del proceso de paz. ¿Quién dice esto? Lizardo Moreno. Los casos de violencia contra mujer y población infantil han crecido en esta región del país. Desde la firma del acuerdo de paz, cada día se aumentan esos números. Diego Tello, de la Oficina de Paz de la Gobernación del Huila. Desde la firma del acuerdo a hoy, cerca de 5.000 casos nuevos, donde la mayor cantidad de víctimas son las mujeres y los menores de edad. La mujer y la niñez en el país así son dos poblaciones a las que no se les está brindando el cuidado que es. El llamado es para que el gobierno revise qué se está haciendo por esta población en esta región del país. Además de eso, las riñas incrementaron, los homicidios también.